Nos complace inmensamente darle la bienvenida a El Amor Que Vale. Muchas personas, incluso creyentes, profesan una fe condicionada. Señor, si haces esto por mí, Dios, si me ayudas a conseguir esto o aquello. La verdad es que necesitamos una fe como la de Job, quien dijo: Señor, aunque me mates, te serviré. Eso, mi amigo, cierra la boca de Satanás. ¿No sería formidable que en nuestro contexto actual podamos decir: aunque no tengo buena salud y aunque no tengo posesiones materiales, amo a mi Dios y Jesucristo es real y suficiente para mí? Andrés Murray fue un gran hombre de Dios y él escribió lo siguiente: frente a los problemas, un hijo o hija de Dios pueden decir: Dios me trajo hasta aquí y es por su voluntad que estoy en este lugar. Él me protegerá con su amor y me dará la fortaleza para comportarme como su hijo. Él transformará las pruebas en bendiciones, enseñándome las cosas que Él quiere que aprenda. Y finalmente, en su tiempo, Él me sacará de los problemas, como y cuando Él lo quiera. Hay cuatro cosas muy importantes en esa declaración. Primera, estoy aquí por la voluntad de Dios. Segunda, estoy aquí protegido por Dios. Tercera, estoy aquí bajo su entrenamiento. Y cuarta, estoy aquí en su tiempo. Veamos algunas de las causas de las enfermedades en los hijos de Dios, no porque hayan cometido un pecado en particular, sino porque Dios tiene un propósito mucho más importante. ¿Qué, cuál es el propósito? Saludos, bienvenidos a El Amor Que Vale. Mi nombre es Irving Travelo. Hoy les presento al Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, en la segunda parte de su estudio bíblico, La Biblia y la Salud Corporal. Un hombre estaba visitando un huerto de manzanas y vio un árbol tan cargado de manzanas que las ramas tenían que ser apuntaladas, y le preguntó al cuidador de la huerta acerca de la productividad de ese árbol. Y el hombre le contestó: Señor, usted no lo va a creer, pero este era uno de los árboles menos productivos en la huerta, por lo que tuve que tomar medidas drásticas. Con un hacha hice una profunda incisión en el tronco del árbol, y desde entonces este árbol ha dado más manzanas que ningún otro árbol del huerto. Aprendí que cuando un árbol no tiene más que ramas y hojas, pero no da ningún fruto, la herida que le hice en el tronco sirvió para despertar a este árbol, para que diera fruto. Interesante, ¿no le parece? Quinto, la pureza llega por medio del sufrimiento y la enfermedad. Veamos 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Alguna vez ha pensado que a lo mejor sus sufrimientos son para su perfección, para su fortalecimiento, para su crecimiento espiritual? Por eso es que Pedro está diciendo lo que dijo. Mire lo que Job dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En otras palabras, Job dijo: este sufrimiento es como un crisol en donde serán quemadas todas las impurezas. Y en el Salmo 119:67, David dijo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De paso, permítame decir que la palabra débil en este contexto no quiere decir débil de carácter o sin fuerza física. Más bien significa estar enfermo. ¿Por qué Dios escoge a la gente enferma? La respuesta está en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cómo es que nuestra muerte puede traer gloria a Dios? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dios, por así decirlo, cierra la boca del diablo. El apóstol Santiago usa el ejemplo de Job. La acusación del diablo contra Job era que Job no amaba a Dios. Y la única razón por la cual Job servía a Dios es porque Dios le había sobornado. Y Satanás le dijo a Dios, Job te sirve porque eres demasiado bueno con él. ¿Qué es lo que el diablo le dijo a Eva en el jardín del Edén? Dios no es lo suficientemente bueno para ti. Mira lo que Dios no te permite tener. Pero en relación con Job, el diablo dice que Dios era demasiado bueno con Job. Y Dios respondió al diablo, tú no conoces a mi siervo Job. Él no me sirve debido a las cosas que le doy o a lo que hago por él. Lo hace porque verdadera y sinceramente me ama. Para probártelo, Satanás, te doy permiso para que le quites todo lo que tiene, pero no toques su vida. Bueno, creo que todos sabemos esa extraordinaria historia, resumida en la clásica frase de Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aquí Job está declarando su total y absoluta fe en Dios. Muchas personas, incluso creyentes, profesan una fe condicionada. Señor, si haces esto por mí, Dios, si me ayudas a conseguir esto o aquello. La verdad es que necesitamos una fe como la de Job, quien dijo, Señor, aunque me mates, te serviré. Eso, mi amigo, cierra la boca de Satanás. ¿No sería formidable que en nuestro contexto actual podamos decir, aunque no tengo buena salud, y aunque no tengo posesiones materiales, amo a mi Dios, y Jesucristo es real y suficiente para mí? Andrew Murray fue un gran hombre de Dios, y él escribió lo siguiente. Frente a los problemas, un hijo o hija de Dios pueden decir, Dios me trajo hasta aquí, y es por su voluntad que estoy en este lugar. Él me protegerá con su amor, y me dará la fortaleza para comportarme como su hijo. Él transformará las pruebas en bendiciones, enseñándome las cosas que Él quiere que aprenda. Y finalmente, en su tiempo, Él me sacará de los problemas, como y cuando Él lo quiera. Ahora quiero que veamos algunas de las causas de las enfermedades en los hijos de Dios. No porque hayan cometido algún pecado en particular, sino porque Dios tiene un propósito mucho más importante. Sexto, la cura para la enfermedad. Santiago 5, desde el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí la palabra enfermo significa no tener ninguna fortaleza física. Pero tampoco se refiere a un simple dolor de cabeza o a que le duele algún diente de la dentadura postiza. No se refiere a nada de eso. Aquí se habla de una verdadera enfermedad genuina, real, terrible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Primero, llamar a los ancianos de la iglesia. Esto no necesariamente significa una persona llena de años, aunque esa es la etimología de la palabra, pero más bien se refiere a un líder en la iglesia. Anciano es una palabra usada intercambiablemente en la Biblia referente a un pastor o un obispo. Hay que llamar a los líderes espirituales en la iglesia, no simplemente a cualquier persona, no a pseudopastores o líderes o apóstoles o profetas, que no son más que lobos disfrazados de ovejas. Segundo, orar por el enfermo y ungirle con aceite. Así lo dice el verso 14. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa ungir con aceite? Algunos estudiosos dicen que significa el uso de medicinas, que hace referencia al uso de medicamentos para curarse. De paso, permítame decir que Dios puede usar doctores para sanar a algún enfermo. No hay nada de malo en consultar con un doctor. Lo malo es depositar la fe en ese doctor en vez de tener fe en Jesucristo. En mi opinión, el ungimiento con aceite no se refiere al uso de medicamentos. En algún comentario bíblico leí que ungir a una persona con aceite significa, prácticamente, cubrirle completamente con aceite. Bueno, yo no lo creo así. Eso equivaldría a tener un enfermo resbaloso. En la Biblia, el aceite fue usado como símbolo del Espíritu Santo, separando y santificando a alguna persona específicamente para la causa de Cristo. Permítame darle un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vayamos al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, verso 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Lo comprende? Cuando usted unge con aceite a alguien o a algo, lo santifica. Tiene problemas entendiendo lo que significa la santificación. Es muy sencillo. Significa apartar para un propósito o para un trabajo específico. Mire los siguientes versículos, el 11 y 12. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. El ungimiento con aceite es un acto simbólico, similar a la cena del Señor, o Santa Cena, o comunión, al bautismo por inmersión, o la imposición de manos. Simboliza algo hermoso y sobrenatural. El aceite en la Biblia, siendo un símbolo del Espíritu Santo, cuando es usado para ungir a una persona, simboliza el que esa persona es separada, apartada para el servicio de Dios. Cuando una persona está enferma y llama a los ancianos o a los líderes espirituales de la iglesia y ellos le ungen con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, significa que esa persona, aunque esté enferma, está separada para el servicio y la causa de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios debería sanar a una persona que no ha sido santificada? ¿O por qué Dios debería darle buena salud para que usted siga sirviendo al diablo? El ungimiento de una persona enferma es la declaración tácita de que esa persona está total y completamente entregada en cuerpo y alma al control del Espíritu Santo. Conozco a cientos de personas que han testificado y traído muchas almas al conocimiento de Cristo como Salvador personal, estando enfermas y en cama. O sea que, estando enfermas, hicieron más de lo que nunca hicieron estando sanas. Nuevamente, veamos Santiago 5, versos 13 y 14. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llaman los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Notó eso? Son los ancianos los que oran por la persona enferma. Y tenga en cuenta que esto no es orar con la persona enferma, sino orar por la persona enferma. Los ancianos están ahí para orar, para descubrir y para hacer la voluntad de Dios. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. No oramos por la primera cosa que se nos viene a la cabeza. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oramos por la persona enferma para determinar la voluntad de Dios. Así que primero oramos y luego la ungimos con aceite en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el resultado? La oración de fe salvará al enfermo. Si la voluntad de Dios es sanar a ese enfermo, Dios nos dará a nosotros la fe para orar. Ahora escúcheme atentamente, porque hay muchas personas que asisten a esas fuertemente hipnotizantes y emocionantes reuniones de sanación y milagros. Yo creo que la parte más ardiente del infierno está reservada para esos charlatanes y fraudulentos mercenarios espirituales que van por todo el mundo esquilmando a los ingenuos, diciéndoles que el poder de Dios está en ellos para sanar enfermos, cuando no son más que desvergonzados vividores que se aprovechan de la credulidad de los tontos útiles. Esos pseudoapóstoles, pastores, profetas, ministros o como se autodenominen, son una verdadera abominación a los ojos de Dios. Pero esto no invalida el poder de Dios para sanar. Yo creo en la sanidad milagrosa y sobrenatural. Yo creo que Dios me ha sanado de muchas enfermedades para que crea en su sanidad. Pero recuerde que cada cosa que Dios hace, Satanás la falsifica. Y estos pseudo sanadores que abundan en nuestro mundo actual toman a una persona que está en una silla de ruedas o que usa muletas y les imponen las manos y dicen unas cuantas palabras misteriosas y desconocidas y como nada sucede declaran, hermanos, la voluntad de Dios es sanar a todos, pero esta persona no tiene suficiente fe como para ser sanada. Ahora piense conmigo por un momento. ¿Puede imaginarse lo que hará eso en una persona que no entiende la Biblia? ¿Se da cuenta del tremendo daño que hacen al ego espiritual de esa persona? No creo que haya nada más abominable que eso. Si usted estudia detenidamente este pasaje de Santiago, descubrirá que no es la fe del enfermo de la que se está hablando, sino de la oración de fe de quienes oran por él. Y en vez de decirle al enfermo, no tienes suficiente fe para ser sanado, deberían decir, yo no tengo la suficiente fe para orar por ti. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La oración de fe salvará al enfermo. Pero no se refiere a la oración del enfermo, sino a la oración de los líderes espirituales, de los ancianos, por el enfermo. Cuando una persona ha sido ungida y santificada, esa persona ha sido apartada para el servicio de Dios. Y cuando se ora con fe buscando la voluntad de Dios, el Santo Espíritu de Dios honrará esa oración de fe. Esto lo sé porque lo he visto suceder. He visto cómo Dios ha sanado en forma milagrosa e instantánea, en respuesta a la oración de fe. Yo no tengo el don de sanidad. No lo tengo ni lo busco, porque ese no es mi llamado. Pero esto no quiere decir que no ore por los enfermos. Y he visto cómo Dios ha sanado, no a todos, pero a muchos de ellos. Y he dado la honra y la gloria a Dios, que es el único que puede sanar enfermos, si esa es su voluntad. Si no lo es, no hay ningún hombre o mujer sobre esta tierra que pueda sanar a ningún enfermo, aunque diga que lo hace en el nombre de Jesús. Al respecto, busque Mateo 7, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si como resultado de haber escuchado este mensaje usted siente la necesidad de hacer una decisión espiritual, le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, gracias por lo racional y práctica que es tu palabra. Y eso significa hacerme ver tal y cual soy, un pecador necesitado de tu gracia. Señor Jesús, no quiero seguir viviendo de emociones, sino de realidades. Sé que tú moriste en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para salvarme. Este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor. Te pido me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. En tu nombre lo pido. Amén.